Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ay, ay, ay, hija, qué bestia. Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo, ay, ay, ay. Ele, qué bestia que eres, María. Seguro se fueron esos agachaditos. Hija, es que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Amigos y amigas, buenas tardes. Soy Ricardo Anzatuña y les envío un fuerte abrazo de salud. Adicionales comparto unos datos para el cuidado de su salud. Evite consumir tabaco, puede darle taquicardia. El consumo de alcohol perjudica a su familia. Mantenga una buena higiene. Después de usar el baño, lávese las manos. Conducir a exceso de velocidad bajo los efectos del alcohol puede provocar un accidente seguro. Abróchese el cinturón de seguridad en el auto y póngase casco al ir en bicicleta o en moto. Y finalmente, mantenga prácticas sexuales seguras. Una sola pareja o utilice condón. Así es que con este saludo a ustedes, amigos oyentes, quienes nos escuchan, les saludo cordialmente. Y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud de Ecuador y en Twitter como @salud_ec, es nuestro contacto. Así es que, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Les comento que, como siempre, nos destacamos en este programa, damos cabida a los artistas, a quienes hacen la música hermosa, el lenguaje universal, que es la música de todo tipo. En esta tarde hemos invitado a Audis Lameda, un cantante que prácticamente tiene diferentes géneros musicales, en especial es muy amigo del vallenato. Así es que saludamos a Audis Lameda. Audis, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, mi estimado, gracias por su invitación, de verdad. Muy contento con estar acá en esta emisora radial. Y bueno, contento al ver la entrada que le dan y el apoyo que se le da acá a lo que es la cultura, a la música, al arte. Y bueno, al estar acá me siento bastante, bastante honrado, de verdad que sí. Muchísimas gracias, Audi. Audi, cuéntenos, ¿desde cuándo empieza usted a hacer música? ¿Desde qué edad? Bueno, la verdad que mis inicios musicales como tal fueron a los 15 años, cuando comencé a escribir y comenzar a hacer mis primeras letras, esos primeros bosquejos, esos primeros rayones que uno hace. ¿Ya? Y bueno, me comenzó a gustar el arte, la música, y comencé a indagar, comencé a cantar, iniciando en fiestas familiares, y luego al ver que tenía ese toque artístico, comencé a visitar lugares, me comenzaron a invitar a fiestas. Oye, tengo una fiesta, quiero que vayas, cantes, amenices allí. Y yo, bueno, si tú crees que yo puedo hacerlo, vamos. Pero al principio es como que va faltando esa confianza en sí mismo, pero la gente te va diciendo, oye, lo haces bien, ven, te invito. Y a esa edad, pues, comencé. Ya a la edad de los 17 años ya estaba un poco ya más formado y comencé a educarme un poquito más en lo que era la voz, ¿ya? En la voz. Y bueno, ahí hasta los días de hoy. Entonces, por lo menos en actualidad, también le doy muchas gracias a artistas de acá de Quito. Yeah. En actualidad yo pertenezco a un grupo, a una asociación de artistas que se llama Arte en Todas Partes, presidida por el señor Marcelo Báez, que es todo un artista también. Yeah. Y muy agradecido, espero que él esté escuchando o viendo este programa en este momento. Le mando un saludo y un abrazo al señor Marcelo Báez, que él es el presidente y el encargado de la Asociación de Arte en Todas Partes, donde nosotros nos encargamos de hacer arte, no solamente en fiestas, en eventos, sino también llevar el arte a las calles. Y estamos en la parte turística de Quito, y ahí entonces damos arte a los turistas, ¿ya? Y mi parte, pues, les presento en mi aspecto artístico, en mi voz. Les canto, les tengo un espacio que la alcaldía misma nos asigna para nosotros poder expresar nuestra arte allí. El señor Marcelo Báez les hace también un arte, les hace invitación a lo que es la cultura de Quito, la cultura de Ecuador, ¿ya? Que de por sí, para nadie es un secreto que la cultura de Quito es una cultura hermosa, una cultura rica, grande. Y de verdad, pues eso es lo que se hace. Y muy agradecido con muchas personas que me han abierto sus puertas, así como ustedes también acá. Muchísimas gracias, Audi. ¿Y qué tal los públicos? ¿Cómo reciben sus canciones cuando se presenta? Bueno, la verdad es que hay una buena receptividad, porque cuando uno hace lo que le gusta, lo hace con pasión, en ese momento entonces la gente se da cuenta. Eso es parte del artista. El artista decide dedicarse a vivir del arte y hacerlo su trabajo, pero más que su trabajo es su pasión. Y cuando uno coloca esa pasión allí, ahí es donde la gente se da cuenta y captas la atención de las personas. Ellos reciben bien lo que yo hago y yo recibo bien ese apoyo de ellos ante mí. ¿Cuáles son las canciones del género que más le gusta a Audi? Yo, en general, me he paseado en lo que llevo de vida artística en varios géneros musicales. Ya. Realmente comencé con lo que era la música mexicana, la música ranchera, ¿ya? Músicas baladas, suaves, románticas, de Alejandro Fernández, ¿ya? Después estuve pasando con algo, lo que era el pop, que pasó por la época más movido y eso. Y en actualidad, debido a lo que es la juventud hoy, le gusta mucho lo que es innovar, lo que es el arte, innovar con el arte, me estoy enfocando en lo que es la música vallenato, el vallenato. ¿Ya? Es una música autóctona de allá de Colombia, pero que gusta en toda Latinoamérica, ya que se está modernizando mucho. El vallenato se está fusionando con nuevos géneros musicales, ya no solo el vallenato, otros géneros también se están fusionando y haciendo arte más moderna, por llamarlo de alguna manera. Y yo en actualidad tengo un grupo musical, con ellos tocamos vallenatos, cumbias, guarachas y músicas urbanas también. Qué bien. Bueno, para iniciar el programa vamos a escuchar uno de esos temas. ¿Cuál va a ser el primer tema? Bueno, vamos a cantar un tema vallenato, de esos vallenatos románticos, de esos que a la gente le gusta escuchar y gritan cuando lo cantan. Ya. Vamos a cantarlo. Con permiso. Bien, entonces, es el primer tema. Cariño, yo no me debí alejar, no, no, esta vez me equivoqué, por hacer algo genial, sí, sí, me supo a sal y no a miel, por querer un tiempo darme, he perdido a la mujer, con la que quiero reiniciar. Y demostrarle otro pensar, pero es que ella no me cree. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien. ¿Qué voy a hacer? Mi vida era vida estando ella y ya no tengo. Ya no tengo casi vida en mi vida, y aunque hablo ya no estoy en mi cuerpo. Yo solo sé que al marcharme nada bello conocí, su playa es linda. Yo le rogué que volviera conmigo otra vez, miró mis ojos y respondió muy resentida, y respondió muy resentida. Qué pena, me he cansado de esperarte, por esperar pagué una condena, yo te condenaré a recordarme. De esperarte, por esperar pagué una condena, yo te condenaré a recordarme. Un sentimiento para esos corazones rotos, para esos corazones cansados de esperar, para ellos es requerido entre ellos. Canciones como estas, románticas y bonitas. Ay, hombre. Canciones para ti que las estás escuchando. Se acabó mi libertad. Sí, sí. Prisión es el dolor, y me van a trasladar, sí, sí, donde no existe perdón. Si me vuelven a juzgar, me pondrán en el sillón, sin derecho a reclamar, y allí tendré que confesar que ella tiene la razón. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien. ¿Qué voy a hacer? Mi vida era vida estando ella, y ya no tengo casi vida en mi vida, y aunque hablo ya no estoy en mi cuerpo. Yo solo sé que al marcharme nada bello conocí, su ley es linda. Yo le rogué que volviera conmigo otra vez, miró mis ojos y respondió muy resentida, y respondió, oh, qué pena, me he cansado de esperarte, por esperar pagué una condena, condenaré a recordarme. No, no, no, qué pena, me he cansado de esperarte, por esperar pagué una condena, yo te condenaré a recordarme. No, no, no, qué pena, me he cansado de esperarte y de esperarte, por esperar pagué una condena, yo te condenaré a recordarme. No, no, no, no, no. Qué pena. Bien, muchísimas gracias. Linda la canción. Audi, antes de que tengamos un reporte, claro, ¿dónde le encontramos a Audis? ¿A qué número telefónico? ¿En qué redes sociales? Bueno, por supuesto, voy a dar mi número telefónico, voy a dar mis redes sociales. Manejo mucho el Instagram. Ya. En el Instagram puedes encontrarme a través de @audismusica, Audis con Y, con Y, @audismusica a través de Instagram, y a través del Facebook también pueden encontrarme como Audis Lameda o Audis Música. Audis Lameda, más sencillo encontrar. Ya. Mi WhatsApp, voy a dictar mi número telefónico para cualquier contacto que necesite llamarme, es el 096-793-3388, les dicto nuevamente, es el 096-793-3388. Audis Música, ese es mi WhatsApp. Chévere. Bien, entonces, Audis, primero tenemos un reporte telefónico. ¿Ya? con David Tabango del Ministerio de Salud Pública y después volvemos otra vez a la conversación. Ya, bien. Buenas tardes, David. ¿Cuál es el reporte que usted nos tiene esta tarde? Le escuchamos. Sintonía. Un gusto saludable en esta tarde. Pues bueno, nosotros como Ministerio de Salud Pública disponemos de unidades de soporte vital avanzado, es decir, ambulancias totalmente equipadas para atender pacientes que mantengan un compromiso vital. Ahora, estas unidades se encuentran ancladas al Sistema Integrado de Seguridad ECU-911, mediante el cual se tienen que canalizar todo tipo de emergencias. Ahora, durante el fin de semana, nuestras unidades, como siempre, brindaron atención a diferentes tipos de eventos, dentro de los cuales podemos encontrar accidentes de tránsito, traumatismos, eventos gineco-obstétricos y eventos clínicos. Dentro de accidentes de tránsito, que es lo más común en el Distrito Metropolitano de Quito, tuvimos aproximadamente 50 accidentes de tránsito en lo que concierne el fin de semana. Dentro de estos, hubo un evento relevante en el cual dos autobuses estuvieron implicados en un choque en el sector de la Avenida Naciones Unidas, en donde afortunadamente solamente existieron tres pacientes heridos. Los tres pacientes fueron transportados a establecimientos de salud, en donde actualmente se encuentran estables y fuera de peligro. Qué bien. ¿Y cuántos pacientes salieron ya de los hospitales a donde ustedes les llevaron? Claro. Ahora, los pacientes, debido a la complejidad que presenten una vez dada la valoración del personal prehospitalario, son derivados a establecimientos de salud con la capacidad resolutiva, es decir, un centro de salud con emergencia o un hospital general o inclusive un hospital de tercer nivel como es el Hospital Eugenio Espejo. Todos estos pacientes fueron transportados a establecimientos de segundo nivel, en donde posterior a la valoración del personal médico de dicha casa de salud, posterior a la valoración, lo dan el alta en ese momento o posterior a los exámenes complementarios. David, ¿cuáles son sus recomendaciones para aquellas personas que provocan estos accidentes, por favor? Primero, la prevención. Recordemos que prevenir evita muchos de estos tipos de accidentes. Para prevenir es muy importante tener en cuenta las leyes de tránsito. Tengamos muy vigente lo que es la normativa legal en cuanto a accidentes de tránsito. Respetemos estas leyes. Por favor, cuando conduzcamos, hagámosle con los cinco sentidos. Recordemos que tras de una persona existe muchas personas, una familia que lo espera en su domicilio. Así que, por favor, prevenir. Posterior a esto, también puedo indicar realizar un uso adecuado de la línea única de emergencias, ECU-911, ECU-911 en este momento, por favor, para que se pueda reportar todo tipo de eventos. Me es, creo, sinceramente, reportar lo que es el mal uso de la línea de emergencias, acto que es muy común en el Distrito Metropolitano de Quito. Recordemos que las unidades de ambulancia cuentan con personal que están dispuestos a atender todo tipo de eventos. Realizar un uso inadecuado de este tipo de líneas de emergencias retarda lo que es la respuesta a diferentes tipos de eventos en donde sea netamente necesario la presencia del personal prehospitalario. Sí, porque realmente hay personas que a veces llaman y para ellos es un juego y una molestia cuando otras personas están necesitando de este servicio y de urgencia. Claro. Lastimosamente hay que ser claros. Los recursos son limitados en lo que es el Distrito Metropolitano de Quito. Así que hay diferentes instituciones que brindan el servicio de atención prehospitalaria, como lo son Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Salud Pública. Aún así, recordemos que la ciudad de Quito es la segunda ciudad más poblada del país. Así que los recursos no son un juego, hay que saberlos utilizar adecuadamente. David, por otro lado, en lo que se refiere a las ambulancias, hay ocasiones que ciertos choferes... Ayer justamente yo vi una ambulancia que pedía paso y el otro trataba de competir, no se hacía a un lado. ¿Qué pasa con esto? Hay que hacer un llamado de atención a aquellos choferes que no toman en cuenta de que está en riesgo una vida, David. Claro. Lastimosamente, esto es un acto muy frecuente en la ciudad. He sido testigo de forma personal sobre este tipo de eventos. Recordemos que tras una ambulancia puede estar una persona que en verdad corre riesgo su vida. Tenemos que ser conscientes que este paciente puede ser un familiar nuestro o un familiar querido. Así que por favor, ceder el paso a las unidades de emergencia. Tiempo es vida. El tiempo es vida, por favor. ¿Qué pasa con aquellas personas que... cuando la ambulancia está ahí, se meten en las vías del trole, tampoco dan paso, David? Listo. El uso exclusivo de la vía de trolebús o ecovía está netamente destinado para lo que es las unidades de emergencia. Estas de aquí simplemente están destinadas a cumplir, a realizar el uso cuando se encuentran en la atención de un paciente. Posterior a esto, las unidades de ambulancia tienen que cumplir la misma normativa legal en cuanto a tránsito que las demás o los demás tipos de vehículos. Solamente en el caso de que se encuentre con una atención, tiene el permiso para realizar el uso exclusivo de las vías de los trolebuses y ecovías. Así que cuando nosotros veamos una unidad de ambulancia circular por estas vías, por favor, ceder el paso y respetarla a la unidad para evitar accidentes de tránsito que también son muy frecuentes en lo que concierne a las unidades de ambulancia. David, en lo que se refiere a primeros auxilios, ¿qué es lo que primero se procede en estos casos cuando alguna persona por sí se encuentra desmayada en las calles? Listo. En cuanto a primeros auxilios, como primera iniciativa, por favor, realizar la llamada al Sistema Único de Emergencias 911 para que un personal sanitario preparado y capacitado que se encuentra tras un teléfono le brinde las indicaciones necesarias. Recordemos que una mala maniobra ejecutada en un paciente puede ocasionar mucho más daño y perjuicio para el estado de salud del paciente. David, en lo que se refiere a las personas que a veces se desmayan en la calle o se caen de una escalera, ¿cuál es el procedimiento para evitar que tengan más lesiones? Como primer procedimiento que puedo indicar de forma global para este tipo de pacientes es no movilizar. ¿Por qué? Nosotros no sabemos qué tipo de lesiones puede tener ese tipo de pacientes ocultas. Es decir, personalmente, ni un paramédico tiene todavía los exámenes complementarios para saber qué tipo de lesión puede tener este tipo de paciente. Y nosotros, al movilizar a los pacientes, podemos ocasionar mayor daño en el estado de salud. Así que como primera petición sería no mover a estos pacientes. Y entre otras recomendaciones, por ejemplo, ¿alguna persona que consumió alcohol o ingirió veneno? Listo. Vuelvo a hacer hincapié en lo mismo. Recordemos que todo este tipo de emergencias tienen que ser solventadas por personal sanitario. Por favor, realizar la llamada al Sistema Único de Emergencias 911 para que el personal vaya brindando las diferentes indicaciones necesarias para solventar la emergencia suscitada en este momento. Bien, muchísimas gracias, David. Su última recomendación, por favor. Realizar un uso adecuado de la línea única de emergencias.

y una vez que pierde el peso es importante que no lo recupere. Seguir un plan de alimentación saludable. Su dieta debe incluir porciones más pequeñas y menos grasa y azúcar. También debe consumir alimentos incluyendo muchos granos integrales, frutas y verduras. También es una buena idea limitar la carne roja y evitar las carnes procesadas. Haga ejercicio regularmente. El ejercicio tiene muchos beneficios para la salud, incluyendo ayudarle a perder peso y bajar sus niveles de azúcar en la sangre. Ambos disminuyen el riesgo de diabetes tipo 2. Intente hacer al menos 30 minutos de actividad física 5 días a la semana. Deje de fumar. Fumar puede contribuir a la resistencia a la insulina, lo que puede llevar a tener diabetes tipo 2. Si ya fuma, intente dejarlo por su bien. Sobre este tema de la diabetes, tenemos al doctor Bairo Mendoza García, del Ministerio de Salud Pública del Hospital Enrique Garcés, del sector sur de la capital. Doctor García, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los radioyentes. Muchas gracias, doctor. Gracias por aceptarnos con esta entrevista y compartir con nosotros sus conocimientos. Y mi primera pregunta es, doctor, ¿qué es la diabetes? Bueno, es muy apasionante en realidad conversar a diario sobre esta enfermedad que está en auge en los actuales momentos a nivel mundial. Y tenemos que decir que la diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas, que es un órgano que se encuentra ubicado en nuestro abdomen, no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, o no elabora una calidad de insulina correcta para poder metabolizar todo lo que nosotros consumimos. También podríamos mencionar que es un conjunto de enfermedades que tiene como factor común una hiperglicemia o azúcar elevada en la sangre, a consecuencia de la falta de insulina o una deficiencia en la calidad de esta. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes? Bueno, es muy importante la pregunta que usted acaba de realizar, porque muchos de los pacientes que padecen la enfermedad y no lo saben, presentan estos síntomas y no le toman muy en cuenta. Uno de los principales síntomas es el incremento en el hambre o la polifagia, médicamente hablando. La gana de orinar muy frecuentemente, o poliuria, la pérdida de peso y también el deseo de estar tomando agua de forma repetitiva. Así es que estos son los temas que estamos tratando con el doctor Bairo Mendoza García. Doctor, en otro de los temas, ¿qué es la diabetes tipo 1 y cómo se la trata? Ok, en realidad me gustaría mencionar los tipos de diabetes para luego ir detallando. Por favor, le escuchamos. Sí, la clasificación de la diabetes está en diabetes tipo 1. Este tipo de diabetes se presenta más en pacientes jóvenes, pueden ser niños, adolescentes, incluso en personas adultas, pero se presenta más en pacientes jóvenes. Y se caracteriza porque el páncreas deja de secretar o de producir de forma brusca la insulina. Estos pacientes con diabetes tipo 1, la gran mayoría, casi el 99%, necesitan un tratamiento con insulina, una terapia de reemplazo inmediata, ya que no producen insulina. El páncreas deja de secretar, las células se dañan, son atacadas incluso por el mismo sistema autoinmune, en este caso sería una diabetes autoinmune, y hay otras causas que podrían ser las que produzcan este tipo de enfermedad. Actualmente, la diabetes tipo 2, que se produce produce más en personas adultas y que tiene una presentación un poco más progresiva en la pérdida de la secreción de insulina, también se está viendo en pacientes jóvenes, es decir, niños y adolescentes. La diabetes gestacional es una diabetes que se presenta durante el embarazo. Muchos de los embarazos necesitan un plan de insulina o de insulinoterapia para controlar la enfermedad, aunque actualmente también se la puede controlar con antidiabéticos orales que se nos ha permitido utilizar en el periodo de gestación. Estos tres tipos de diabetes que he mencionado, aparte del control que se tiene que hacer con la insulina y con los antidiabéticos orales, tienen que ir de la mano con un plan nutricional y un plan de actividad física. De lo contrario, es muy difícil poder controlarla. Doctor, ¿hay curación para la diabetes? En realidad no hay curación para la diabetes. La diabetes se la puede tratar, mas no curar. Hay diferentes, tenemos un arsenal actualmente de medicamentos para controlar la diabetes muy buenos. A diario se encuentran investigaciones y últimamente ya los estamos tratando a nivel país, la última generación de medicamentos que pueden controlar la enfermedad. La diabetes se la puede controlar incluso solo con dieta y actividad física, así como con antidiabéticos orales y con el tratamiento insulínico. Doctor, ¿sería entonces cero sal, cero azúcar una parte para controlar la diabetes? En realidad, tendríamos que tomar en cuenta algo muy importante. La diabetes no se trata únicamente por el exceso en el consumo de azúcar, y eso los pacientes tienen que saberlo, tienen que tener en claro que la alteración metabólica se produce por una alteración en el consumo de hidratos de carbono, en donde entraría el azúcar como tal, las grasas y las proteínas. No es únicamente la glucosa o el azúcar como tal. Muchos pacientes dicen: doctor, ¿por qué me dio diabetes si yo nunca como dulce? No tiene absolutamente nada que ver. Hay muchos factores de riesgo para contraer la diabetes mellitus, entre los cuales me parece muy importante mencionar el sobrepeso, que usted lo mencionó en la introducción del programa, es decir, un índice de masa corporal, que es la relación del peso con la talla del paciente. Un índice de masa mayor a 25 kilos por metro cuadrado es un factor de riesgo. Un perímetro de cintura en mujeres mayor de 80 centímetros y en hombres mayor de 90 centímetros. El tener familiares en primer y segundo grado con diabetes mellitus tipo 2 también es un factor principal para poder contraer la enfermedad. Antecedentes de diabetes gestacional, antecedentes obstétricos, es decir, se menciona el haber tenido un recién nacido mayor de 4 kilos, peso al nacer bajo, niño con madre con diabetes gestacional, hipertensión arterial, triglicéridos elevados, colesterol HDL, que sería el colesterol protector, menor a 35, el sedentarismo. Actualmente, como le decía anteriormente, la diabetes tipo 2 se ve mucho más en niños. ¿Por qué? Porque están aumentando de peso. La tecnología los ha sedentarizado, los niños no salen a jugar, no salen a hacer deporte, solo están en los instrumentos electrónicos. Hay otra situación como la edad también, una edad mayor de 45 años, y también un diagnóstico de prediabetes. Ese también sería un factor de riesgo importante para poder contraer la enfermedad. Bien, doctor. Y en lo que se refiere a este tema de la cirugía bariátrica, ¿es efectiva para curar la diabetes? Muy personalmente doy mi criterio y vuelvo y replico que en realidad no hay curación, método para curar la diabetes. Es un método de tratamiento, ¿sí? Es un método, es una cirugía que puede ayudar mucho al paciente, especialmente pacientes que tienen una obesidad importante, pero no es un método curativo. ¿sí? Hay pacientes que tienen una obesidad importante, son sometidos a la cirugía bariátrica, pacientes que se ponen incluso insulina y que en algún momento al bajar de peso dejan de utilizar la metformina, pero el paciente con diabetes que se somete a una cirugía bariátrica incluso tiene que hacer un tratamiento nutricional muchísimo más estricto para poder seguir controlando sus valores de glucosa. También tiene que adecuarse y poder instaurar una actividad física diaria y también un poco estricto para que pueda mantenerse en su peso. Muchos de los pacientes que se han realizado la cirugía bariátrica han presentado rebote. ¿Qué quiere decir esto? Vuelven a su mismo peso en un lapso de 5 a 10 años. Doctor, bueno, los temas que usted nos comenta y nos orienta son muy buenos. En otro de los temas, doctor, ¿qué pasa con las células madre para curar la diabetes? ¿O es que acaso todavía es una fantasía del futuro, doctor? Bueno, en realidad en nuestro país ni siquiera se conoce sobre ese tratamiento. Ahí en Estados Unidos, en Europa, se hace trasplantes de células beta, pero en realidad el éxito esperado difiere en mucho. En realidad no se puede saber si el paciente responda bien a este tipo de tratamientos. No podría decirle que el tratamiento con células madres o un tratamiento de trasplante de célula beta pueda tener el éxito completo para poder revertir o para poder prevenir la presencia de diabetes. Doctor, en otro de los temas y las inquietudes que tienen por acá mis compañeros, dicen, ¿las personas con diabetes pueden utilizar Viagra para sus relaciones sexuales? Luego de un análisis exhaustivo podrían utilizar. En realidad habría que hacer varios chequeos en donde nos permitiría saber cómo se encuentra el aparato cardiovascular especialmente. Tendríamos que saber cómo está su corazón de forma especial con métodos diagnósticos, un electrocardiograma, por ejemplo, porque también hay mucho riesgo en utilizar dicha medicación. Nosotros tenemos muchos pacientes que se encuentran afectados con impotencia sexual a causa de una diabetes mal controlada y que les estamos medicando vasoconstrictores tipo sildenafil, el que usted está mencionando, pero no en todos los pacientes se puede utilizar. Hay pacientes que son diabéticos y que concomitantemente presentan hipertensión arterial o que ya han tenido un infarto, un accidente cerebrovascular. En esos pacientes hay que manejarlos con mucha más precaución. En realidad, muchos de los cuales no se les recomienda que utilicen este tipo de medicamentos por los riesgos asociados. Muchísimas gracias, doctor. La última pregunta. ¿Los hijos pueden heredar diabetes, sea del padre o de la madre? Claro que sí. Yo mencionaba anteriormente los factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2 especialmente, ¿no? Y mencionaba antecedentes familiares de primer y segundo grado con diabetes mellitus 2. Un padre y una madre que son diabéticos, ¿sí? Que tengan un hijo que por lo general tenga, quién sabe, sobrepeso, que sea sedentario, el riesgo es muy alto para que él también pueda contraer diabetes mellitus tipo 2. Es más, pacientes que... hijos de padres o madres con diabetes que tengan normopeso, que tengan un buen estado nutricional, cardiovascular, en cualquier momento podrían hacer diabetes mellitus tipo 2 si no realizan una actividad física diaria, si no se alimentan bien, si no tienen unos buenos hábitos de salud correctos, podrían contraer la enfermedad en cualquier momento. Bien, muchísimas gracias, doctor, por atendernos a través de la vía telefónica. Quiero comentarles que quien nos ha orientado sobre este tema es el doctor Byron Mendoza García, del Ministerio de Salud Pública del Hospital Enrique Garcés del Sur. Doctor, muchas gracias. Última recomendación, por favor. Claro que sí. Hay que me gustaría decir algo importante acerca de la prevalencia en nuestro país. Por favor. Actualmente, en nuestro país la prevalencia de diabetes es de aproximadamente un 8%. Lamentablemente el 50% de pacientes en nuestro país no están diagnosticados. Uno de cada 11 pacientes tiene diabetes y no lo sabe. En nuestro país aproximadamente 700.000 personas padecen de la enfermedad y hay que tomar en cuenta que el costo para la población, para el Estado, para las familias es sumamente elevado. Aproximadamente a nivel mundial 5 millones de pacientes mueren por diabetes al año. Ni siquiera se igualan las muertes por VIH, SIDA, tuberculosis y malaria. Tenemos que tomar en cuenta ya mucho el aspecto de los malos hábitos alimenticios, del sedentarismo. Tenemos que incentivar a la población a que se alimente bien, a que disminuya el consumo de azúcares, de carbohidratos, y que puedan realizar una actividad física diaria, incentivar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a tener y mantener un peso adecuado para disminuir la prevalencia de esta enfermedad que en realidad se ha convertido en un problema de salud pública muy importante. Bien, muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos. Algún rato lo vamos a tener aquí en vivo para que nos comente esos temas que todavía nos quedaron muchas preguntas. Le digo, fueron unas poquitas las que nos ha podido contestar porque se nos va terminando el tiempo. Fue el doctor Byron Mendoza García. Doctor, muchas gracias y estaremos con usted en una próxima oportunidad. Buenas tardes. Bueno, y continuamos. Con nuestro artista Audis. La Meda. ¿Usted hace ejercicio? Poco. Realmente lo que el doctor nos ha orientado, nos ha dicho en esta tarde, muy importante. Hacemos ejercicio, por lo menos había la recomendación 30, 45 minutos diarios para estar en buena salud. ¿En la alimentación cómo va? Bueno, realmente hace poco tiempo que me hice un chequeo y realmente estoy en buena condición física, buenos valores, médicos. Según la alimentación, más bien me recomendaron comer un poco más de fruta. ¿Ya? Comer un poco más de fruta, pero lo que es mi peso, todo está ideal, todo está bien. Lo que sí me recomendaron también, además de comer fruta, es hacer unos de 20 a 30 minutos de ejercicio diario. Perfecto. Pensé a caminar, trotar, que eso es algo muy importante para el aparato cardiovascular. Ya, eso fue lo que me recomendaron, pero físicamente estoy bien. Hasta para cantar está extraordinario. Bueno, sobre todo. Nos vamos a ir con el último tema musical, pero antes, ¿dónde le ubican a Audis La Meda? Los teléfonos, por favor. Bueno, dicto mis redes sociales, principalmente las redes sociales, ya que en la actualidad estamos conectados a través de las redes sociales. Ahorita yo a través del Instagram, del Facebook, una persona en China puede verme. Ya. Entonces le dictamos en el Facebook, pueden encontrarme a través de Audis La Meda con Y, Audis La Meda, y en el Instagram, que manejo bastante el Instagram, a través de Audis Música. Recordemos que Audis con Y, Audis Música. Y mi WhatsApp, para las personas que necesiten contactar, es el 096-793-3388. 096-793-3388. Audis La Meda. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el último tema de la tarde? Un tema también que habla de amor, de ilusionados, de apasionados. Y bueno, esperamos que sea de su agrado y esta canción dice así. Ahora, mi amor, mi amor del alma, puedo robarte un beso solo con la mirada. Siento que te amo más, que hoy me gustas más, es algo